siempre he estado junto a ti. Con pasión tú me enseñaste a vivir. Mi corazón se ha vuelto loco por tu amor. Yo veía el horizonte.